Como tú decías, hay puntos importantes que no se lograron concretar, se vayan a concretar. Bueno, sí. Primero, socialización, insisto, socialización de este tipo de cumbre en cuanto a los documentos que se han redactado y tanto la información oficial que se ha hecho. Lo otro, la capacidad de invertir, bueno, porque es una cuestión de inversión económica, de despilfarro, y eso se traduce en diversificación de la economía. Entonces, partir desde que es necesario manejarnos bajo otro formato de economía, porque muchas veces se dice o se cuestiona de que la cultura o la investigación en sí no tiene ningún provecho para la ciudad, para el progreso en sí. Y sí, eso como directamente el Estado va a criticar esa posición, si es que tanto se dice de criticar al colonialismo, si es que ese es un formato colonial. En cuanto a lo otro, profundizar, que porque al final acabo de partir desde ahí, no se va a ver un cambio verdadero, no se va a ver un cambio real dentro de una sociedad, si es que no se toma en cuenta los temas de profundidad, simplemente se toma, por ejemplo, la pobreza extrema o la pobreza como un ente de un ministerio que se encargue para tener pegas, nada más. Por ejemplo, el mismo gobierno dice que la pobreza recién va a desaparecer el año 2025. Entonces, sí, extrema pobreza. Y entonces, podríamos ir por ese lado, de que hay que generar otro tipo de alternativas, tanto sociales, ecológicas. El gobierno actual no está impulsando, por ejemplo, la cuestión de temáticas medioambientales, tanto se dice pachamamista, de la defensa de la madre tierra, el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, cuando al final y al cabo están reprimiendo sus mismos derechos, sus mismas acciones. En un inicio el mismo gobierno se oponía a los transgénicos, se oponía y ahora los reivindica como un hecho de interés social, económico. Entonces, ¿hasta qué punto podemos llegar a decir que hay un proceso de cambio? ¿Hasta qué punto, si bien llevamos 4 años de Estado plurinacional, no se han consolidado muchas cuestiones fundamentales que dentro de una sociedad se deberían tomar en cuenta tiempo, consolidar? Ahora. Muchas gracias. Tiempo. Muy bien, y ahora tenemos la siguiente, Carolina. ¿Puedes destacarme aspectos positivos, tal vez puntuales, y aspectos negativos de la realización de esta cumbre? En 3 minutos. De forma concisa, ¿no? Bueno, creo que lo único que quedó de la cumbre fue la avenida G77. Sinceramente, mal hecha, mal señalizada, donde ya murió gente, que no sirve para nada, y que es como el ícono, el monumento al despilfarro considerado del dinero que todos aportamos para simplemente distraer y para mostrar así como una realidad paralela a los 133 presidentes que llegaron, bueno, no llegaron todos los presidentes, delegaciones, representantes, 16 presidentes vinieron, ¿no? Bueno, a los 133 representantes, porque los demás vinieron representantes. Para que no vean en el día a día, del festín que se realizó, ¿no? Y del despilfarro. Creo que eso es lo que nos dejó el G77, ¿no? De positivo, pues no sé, algún puente por ahí, ¿no? Que hayan hecho. Para que la gente cruce y nada más, porque Los grafitis nuestros, lo mejor que dejó la de que vio Bolivia, a mí no me sirve si es que me ha mostrado como paisaje. No, yo no quiero resaltar a nivel internacional si nos han mostrado como exóticos, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso fue. Gracias, Carolina. Ahora sí, la última pregunta, y ahora vienen las preguntas de nuestro amable público. River, una consulta. Se habla mucho de este, bueno, algunos lo llaman despilfarro, otros pueden llamarlo inversión, ¿no? Dentro del marco del respeto creo que todo lo que se considere es válido. Pero, River, en tu opinión, ¿crees que era necesario? Te doy la cifra. Para que vengan 120 representantes de los 133 miembros, para que se anuncien 27 primero presidentes y luego lleguen 16, que sacando cuentas pues no son ni el 20%, ¿no?, del total de los representantes en la cumbre de G77. ¿Crees que fue necesario realizar esta inversión? Le dicen embellecimiento, voy a recoger las palabras que ustedes dicen, ¿no? Embellecimiento, pero ¿embellecimiento de qué área, no? Estamos hablando del área parece por donde iban a transitar. Voy a ser libre de hacer un comentario. Es como cuando limpias tu casa porque va a venir alguien. Pero ¿qué pasa con el patio trasero? ¿Qué pasa con ello, Reader? Te lo pregunto a ti. Igual tiene un contrato. También se nos quedó obras en Santa Cruz que vemos que nos sirven. Son beneficios también para nosotros, para los que transitamos por ahí, para los que viven por ahí. ¿Acaso para alguien que vive por ahí va a estar en contra de esto? La inversión no fue perdida, la inversión se queda en Santa Cruz. Si vinieron los mandatarios, vinieron a poner propuestas. Vinieron a integrar calles, energía propia. Bolivia fue el actor protagonista histórico de esta gestión. Muchos mandatarios pensaron. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le queda a Reader? ¿Ya no? Bien puntual. Perfecto. Tenía una pregunta más agregada, pero no hay problema. Bien, ahora vamos a dar oportunidad al público para que ellos puedan preguntar en un orden, ¿de acuerdo? Y tienen 2 minutos para responder las respectivas preguntas. La pregunta va dirigida directamente hacia un representante y por alternancia les pido, por favor, que sean equitativos en sus preguntas. No lo llenen solo a uno. ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo te...? Yo creo que sí, ¿no? Porque ya es el final, pero tratemos de no excedernos. Igual, de todas maneras, va a controlar el tiempo Juan Pablo. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Bocina. ¿Quién le mandó primero? A ver, Laura me va a ayudar con el orden, ¿de acuerdo? Navi, ¿no? Navi. Navi, ¿para quién va tu pregunta? Sí, pero primero antes, buenas noches, mi nombre es Navi y voy a responder en realidad la pregunta que le hizo mi compañero como reacción. ¿Por qué nosotros teníamos una postura de que esto fue toda una fachada? Que te corte, entonces. Sí, también les voy a hacer después una pregunta a ellos dos. ¿Puedo? Ok, genial. Nosotros participamos dentro de lo que fue la cumbre y lo consideramos una fachada porque, uno, la mayoría de los debates, y no fueron debates, fueron discursos que los jóvenes vinieron a dar, fueron progresistas y fueron a pro gobierno. Empecemos por ahí. 2, no hubo una organización para que los jóvenes realmente puedan poner a consideración las ideas o propuestas que tenían sobre los diferentes temas que se han abierto dentro de lo que ha sido el G77. Si nos ha sido el hecho de acortar a 3 minutos de que uno pueda decir lo que pensaba, porque eso es lo que hacían, o que decían, por favor, pregunten al panelista. Perdón, pero nosotros no fuimos a preguntar a personas que estaban exponiendo, fuimos a querer dar propuestas. Tercero, la mayoría de las personas que fueron a participar de esta gran cumbre de la juventud internacional fue jóvenes o estudiantes que no tenían idea de qué era la G77, en su gran mayoría, porque eran colegios que se han rellenado a último momento, y también han sido jóvenes de la universidad que se rellenaron a último instante. Y por último punto que teníamos nosotros en esta posición es que ni siquiera se han puesto de relevancia de organizaciones que han sido como Mujeres Creando, nosotros y otras organizaciones, incluso la Casa de la Juventud, a contra de posición de lo que se han dado en los puntos en la G77. Esa era la respuesta que yo les quería dar mediante lo que somos Reacción. Ahora sí tengo preguntas. Tiempo. Vamos a hacer lo siguiente para que esto no se vuelva un desorden. Yo sé de que hay muchas personas que tienen opiniones. De acuerdo a todas esas opiniones, ustedes pueden dar en este momento opinión, comentarios sobre... momento partimos. Pueden ser comentarios y preguntas. Prefiero que sean comentarios. Bien, Rafael. Ya, muchas gracias. Mi nombre es Rafael, soy parte de la organización Columna Sur. Ya. Me agrada este tipo de debate para empezar. Ya, porque se ven varias corrientes y la verdad hay algunas con las que comparto y algunas con las que no. Y con todos ustedes. Y también hay cosas que tampoco comparten a todos ustedes. Uno, el tema de China, que hablaban que se criticó mucho su corporación y su presencia, que es carente, ¿no? Este era un acto conmemorativo de los 50 años del G77, ¿ya? No necesariamente tenían que estar todos los presidentes. Los presidentes que fueron a asistir, qué sé yo, por alguna invitación personal que le hizo el presidente, por estar congraciándose con esta iniciativa que partía desde Bolivia, un país en el cual nunca se había hecho esto. ¿Ya? El tema de la... Ahí Pablo criticó el tema de la educación, que no se invierte mucho y que las propuestas no fueron así. Somos el segundo país que invierte más en educación. Nuestro porcentaje, y sacarlo de la página del Ministerio de Educación, es de 8% de nuestro Producto Bruto. Somos el segundo país, el primero es Cuba, de nuestro Producto Interno Bruto. De la región, perdón. Sí. Ya, pero de la región. No deja de ser región... de todo el sector, ¿no? Del bloque sur. Ya hablaron del tema del adormecimiento juvenil, que los jóvenes fueron arrastrados para ir. El DB registró un número de 6.500 jóvenes que fueron y desbordaron las salas de la infraestructura de ¿cómo se llama este? De la Fespo Cruz. Ya es un número que llama mucho la atención, que no fueron a último momento. Eso es totalmente falso. Porque parte de nosotros fuimos los que registramos en la página web y vimos alrededor de cuántas personas se inscribían diariamente, ¿ya? Son datos que oficialmente nosotros manejamos simplemente. El tema de los colegios, se le hizo una invitación formal a los colegios. Si ustedes saben cómo se manejan los colegios, se va a la dirección distrital, el distrital baja a los colegios y los profesores tienen la obligación, a veces y a veces no, de hacer llegar y facilitarle el transporte, porque es algo muy difícil de trasladar a escolar y hay una ley. Muchas gracias, dice... Rafael. Ay. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos. No. Por favor, vamos. Por favor, es que Juan Pablo de allá me dijo límite. Pido orden en el debate, por favor. Pido orden. Tenemos un orden, ¿de acuerdo? También para que podamos realizar, ¿de acuerdo? Tenemos una opinión, ¿no es así? Nombre, por favor. Muy buenas noches. Mi nombre es Julia. Tengo un, no sé si es comentario o pregunta, pero por el manejo de números en cantidad, me parece que importó más en la presencia en cantidad que en la calidad de propuesta, me parece. Entonces, por el manejo de números que hicieron, me parece que importó mucho el tema de que cuánta gente vaya, qué cantidad, que se llenó el lugar y un montón de cosas, que la calidad de las propuestas que en realidad iban a hacer los jóvenes, ¿no? Me preocupa un poco eso por el hecho de que los jóvenes, desde hace ya mucho tiempo, son muy pocos tomados en cuenta en temas de debate, en temas de política, en temas de activismo y demás cosas, ¿no? Entonces, si era una cumbre en la cual los jóvenes iban a dar sus propuestas, me parece que no se tomó muy en cuenta esto, ¿no? Que fue más que todo como una fachada en la cual las jóvenes están participando, pero no se quedó en nada. Ahora, referente a eso, igual me tengo una duda. Tú hablabas sobre las demandas juveniles, que se quejaban y que hubieron demandas juveniles y todo eso, y que esto se quedó en un documento en la vicepresidencia, ¿verdad? Pero eso se quedó solamente como quejas, como demanda. ¿Hay respuestas respecto a esas demandas? ¿Se ha propuesto alguna solución respecto a eso? ¿Es de conocimiento en qué nivel ha quedado esa situación, ¿no? Por otro lado, igual, hablabas de identidad, y me preocupó un poco también eso, cuando mencionaste que desde la cumbre los bolivianos tenemos identidad, ¿no? Y me parece, bueno, fue lo que escuché, fue lo que escuché. Entonces, me parece muy desatinado, ¿no? Porque no es porque haya existido la cumbre que todos los bolivianos hemos tenido identidad. Y no significa tampoco que la identidad nos dé al momento de mostrarnos internacionalmente, ¿no? Creo que la identidad, el manejo del concepto de identidad va mucho más allá de un conocimiento o reconocimiento que tengan los del extranjero o los del exterior hacia nosotros, ¿no? ¿Quieres ver? Hola, buenas noches, yo soy Laura. En realidad tengo una duda para la parte de organización, no sé si River o... ¿Por qué no se hizo una convocatoria para poder participar, una convocatoria plena por los medios grandes, ¿no? Para poder participar en la cumbre? Por ejemplo, yo me enteré a última hora, vino un compañero, no querés ir a la cumbre, va a haber refrigerio y te van a dar certificado y ya, digamos. Así como yo, un montón de jóvenes de colegio, de universidad, volviendo a decir, fueron acarreados, eso es lo que yo rescato mucho. Pero en realidad mi duda es eso, ¿por qué no hubo una convocatoria abierta para que realmente los jóvenes que quieran proponer, que les interese y que no van a estar ahí solo para meter, vayan, se inscriban y participen? ¿Comentario? Cris, acá, Laura, ¿no? Buenas noches, mi nombre es Laura. Tengo algo que me inquieta, no creo que mis amigos de Columna Sur no se han puesto de acuerdo, porque aquí primeramente el panelista dijo, ¿no? Cuando se iban a cerrar las inscripciones, dijo él, no se llegaron a concretar todos los cupos que habían y tuvimos que expandir, dijo, ¿no? Un día más de inscripciones y luego acá el compañero Rafael dice que se expandieron, ¿no es cierto? O sea, que hubieron dos inscripciones. ¿Le creemos? Bueno, está bien. ¿Hay alguien, no? Se extendió la de la vía web porque no hacían llegar el documento. Yo creo que le podemos dar 2 minutos más a Rafael y le damos también para ello 2 minutos también porque quieres opinar, ¿no? Sí, hace rato era sobre el tema de la, y me quedé con la palabra justo, era el tema de la dificultad que tienen algunos por la responsabilidad que es acarrear a jóvenes, acarrearme en el sentido de llevar jóvenes de un colegio a, si quizás te va mal usar el concepto, de trasladar de un colegio hacia las infraestructuras de la FEPO Cruz. En ese sentido, por eso llegaban así los jóvenes, y había un responsable que era un dirigente de la FES, se llama el compañero Snyder, que era el que hablaba, pretendo que hay cierta ingenuidad al creer que nosotros vamos a resolver problemas del mundo en tema, pero se discute y es necesario. Es necesario que existan este tipo de cumbres. Quizás no colmó las expectativas que todos estos sectores, ahorita las críticas que tenemos todos estos sectores, pero sirve de algo porque crea un precedente y el joven queda inquieto. Y esa inquietud es la que queríamos buscar. Esa que quizás no hubo el desborde, la falta de organización, la poca experiencia que tenemos, la característica del joven cruceño de todavía no estar involucrado en este proceso de cambio, involucrado en lo que pasa en el mundo. Estas cosas surgieron y tuvieron efecto. Hubieron jóvenes organizados que hasta ahora nos escriben y nos dicen, compañeros, queremos activar políticamente. Ellos piensan todavía que lo electoral prima. Y no es así. Nosotros queremos ver el segundo aspecto, que no es simplemente el electoral, es el estar por algo. El fin, el sentido común de todos, el interés común de todos, es mejorar la sociedad y también ser autocríticos, ¿no? Hay que ser autocríticos con lo que pasa con las medidas que tenemos de este gobierno, porque hay medidas que dijeron que no, que todo eran pro gobierno. Yo no veo al gobierno todavía con una política clara del tema de aborto, y nosotros lo planteamos. Y esa fue la discusión que la que decíamos nosotros, y es donde se logró la crisis generacional que hubo entre los jóvenes, juventud, Estado, cuando los jóvenes mismos decíamos, no, estos temas se quedan. Estos temas van a ser planteados por nosotros. Nosotros nos amanecimos elaborando esto y ustedes como gobierno, como ministro, no van a venir a cambiar de un día para otro, porque así lo hicieron. Quisieron cambiarnos los temas, nosotros nos opusimos e introducimos todas estas temáticas que también las discutieron, que quizá con la conservaduría de ciertos países no se replicó, porque es una especie de negociación. Sabemos lo ficticio que es tratar de introducir una pequeña letra. Y la vanguardia que lleva el gobierno en el tema medioambiental, y te respondo a vos, Pablo, somos el país más vanguardista en temas medio ambiente, tan radicales que lo único que nos hacen caso son los movimientos ecologistas, los movimientos ambientalistas, porque en la cumbre con nosotros pusimos en la ONU un documento donde hablábamos de la no patentación de la semilla, el tema de la mercantilización de la salud, mercantilización de la semilla. Nos dieron la espalda hasta la misma Mercosur porque hay intereses bien fuertes que chocan ahí. Entonces no vengamos a decir y negar ciertas cosas que están siendo vanguardistas en nuestro gobierno y son propuestas que también pueden ser criticables, y eso es bastante sano. Muy bien. Esto sí es opinión, ¿no? Dos cosas. Una de la que escuché referente a la inversión que se hizo en cemento, ¿no? Y que porque eran mandatarios era necesaria esa inversión. Entonces, ¿dónde quedamos las personas que habitamos día a día, ¿no? O sea, se hizo como se quiso, se hizo como se pudo, se invirtió poco, hubo mucha inversión con, no sé, destinos diferentes de ese dinero, pero ¿qué resultados tenemos? No se ha hecho un diagnóstico necesario de todas las infraestructuras que se realizaron en la ciudad. A los pocos días, el que se hizo en el segundo anillo igual quedó totalmente inundado. Está con lo de la avenida G77, el tema de las banderas y las fuentes de agua que se quieren hacer. Entonces, han sido infraestructuras que se han hecho solo para tapar, para chapear, ¿no? Entonces, como maquillaje, que en realidad no se ha hecho un diagnóstico de realmente preguntar a los que habitamos acá día a día, a los que vamos a pie, vamos en vehículo o estamos todos los días habitando esta ciudad, de qué es lo que realmente se necesita. Y que venga otra persona a decir, no, ellos necesitan tal cosa porque tal mandatario o van a ser mandatarios los que van a venir. Entonces, quitarle un poco esa importancia, ¿no? Porque en realidad los que habitamos acá somos los del pueblo, los ciudadanos que a pie vamos todos los días. Y otra cosa igual que me preocupó un poco es cuando tocaron el tema de la pobreza. Es lo desatinado de creer que otros países de primer desarrollo o desarrollados vengan a darnos respuestas referente a soluciones de pobreza, ¿no? O de creer que ellos tienen la solución respecto a las soluciones de pobreza. Considero que todavía es un sistema capitalista. Los que son considerados como países de primer desarrollo, sistemas capitalistas que tienen un concepto muy progresista o progre referente al desarrollo, y ese desarrollo que no va absolutamente para nada acompañado de desarrollo humano o desarrollo social en profundidad. ¿No? Muy bien, muchas gracias. Y ahora le vamos a dar la oportunidad al panelista, por favor. Pero antes de ello, quiero hacer una pequeña observación. La cumbre G77 se la organizó a nivel Estado, ¿no? Es una participación supraestatal que tiene Bolivia frente a los organismos internacionales, poniéndose como un actor internacional. Y la organización ya en el interior también estuvo involucrado los otros niveles de Estado, ¿no? No solamente estaba el gobierno, sino también estaba involucrada la alcaldía municipal, estaba involucrado la gobernación. Dentro de los análisis que vamos a realizar. Muy bien. ¿Qué? 3 minutos. ¿Para cerrar? Yo creo que ¿o pregunto? ¿Para responder? Comentar, bueno. Porque ellos han comentado, ¿no? Bueno, sí, creo que hay algo también que hay que analizar. El hecho de que, ahí comparto el comentario de la compañera Julia, 6.500 jóvenes en una cumbre, para mí no es un logro. ¿Por qué? Creo que lo importante, sí, porque éramos 6.500 que no sabíamos ni de dónde éramos. Yo quería escuchar al vice, que encima no me cae bien, pero teníamos 50 adolescentes gritando atrás. Entonces creo que no es un criterio válido para un evento y para que pretende, según lo que escucho de ustedes, ser un espacio de formación y práctica política. Yo creo que podríamos haber sido menos, existido de repente en cada colegio de elegir quiénes van a ir, qué propuesta van a ir, y así hubiesen podido participar más jóvenes de distintos centros educativos, porque habían como 300 de la Gabriela. Podrían haber ido 50 y haber ido de otras universidades más representantes, ¿no? Creo que no es un criterio el numérico, para nada, ¿no? Tendría que haberse usado otro criterio, porque en realidad, lastimosamente, lo que pretendían demostrar no ha sido, o sea, no se ha sentido esa empatía con lo juvenil, con que han sido jóvenes, ¿no? Que lo han organizado con el movimiento, que han querido ustedes. Yo sé todo el esfuerzo que hubo, yo sé la disposición que hubo. Miguel nos invitó a nosotros en contra de lo que querían, nadie quería que estuviésemos ahí, y bueno, él se contactó, llamó a La Paz y todo, y nosotras pudimos estar ahí presentes. Pero eso no quita y eso no me no me limita a tener que cuestionar y a tener que decir lo que creo. Creo que es, y creo que ustedes tienen... No, sugiero también que cambien y se pongan un poco en el lugar de la incomodidad. O sea, se sintieron bien porque están defendiendo a rajatabla lo que hicieron, y sería bueno también que digan, a mí no me gustó la experiencia porque vi esto, también un poco ver qué cosas les chocó de estar ahí, de estar tan cerca del poder, qué cosas les incomodó, qué cosa, porque ver pasear a Pablo Grux como el rey, con Edson Hurtado como el virrey por todo, eso incomoda. A mí me incomodaba también, ¿no? Como queriendo tener el control de todo. Son cosas simbólicas, imágenes, cosas cotidianas, pero creo que es bueno que ustedes digan, me incomodó esto, ¿no? Que política es necesario eso. Mientras no nos escuchen, no nos jodan ciertas cosas, no vamos a poder construir un criterio político autónomo y realmente que construya. Suena contradictorio, pero nosotras creemos que desde ahí sí se construye, ¿no? Eso. Ya no. ¿Ya no? ¿Me pasé? Bueno, la próxima. Gracias. Gracias. Miguel, igual tienes 3 minutos, ¿de acuerdo? Primeramente, se ha dicho muchas mentiras aquí, no mintamos. El Comité Cívico nunca estuvo en la cumbre y yo con el Comité Cívico no hubiera trabajado en mi vida. Yo antes me salgo de cualquier actividad que trabajar con un fascista a mi lado y con un facho. ¿Ya? No, es que no se puede. ¿Cómo vamos a tolerar al comité cívico que tiene políticas totalmente antisociales en una cumbre que buscamos que sea con contenidos? Había conductas prorracistas y posteriormente. Quiere discriminar. ¿Quién en su sitio puede estar en la que se hace? Otra cosa es que puedan ser. De los pueblos, reconocer las culturas básicas, siempre y cuando esas culturas tengan en los derechos, paridad. Y el tema de la pobreza, se dice 50 años que no se pudo, que se mantiene. Muchas gracias, Miguel. Miguel, luego me respondes, ve pensando. Tú dices de que no permitirías de que el Comité Cívico participe de esta que haya participado de la organización del G77, y nos hablas también de discriminación. Eso es lo que decías, para que, porque el sentido de discriminación es selectivo a tu pensar, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué hace de que las personas del Comité Cívico pierdan su derecho a participar como ciudadanos? Y les cuento que nos están escuchando por www.radiobocina.com. Nos escucha Gustavo. Gustavo, tenemos acá tu pregunta, la vamos a realizar en un segundo más. Cuando haga su intervención en este momento, Pablo. Bien, 3 minutos también, Pablo. ¿Ya dijiste todo? Sí. Bueno, en la cumbre juvenil se hizo mesas de trabajo donde universitarios y diferentes entidades dieron sus propuestas. No fue político acreditarse cualquier persona. Han entrado a participar gente del comité cívico. Han entrado a participar. Yo estaba acreditando porque ellos fueron todavía con su camisita departamental, porque no ha habido ninguna forma de discriminación. Han venido gente de diferentes departamentos. Han venido gente de diferentes departamentos. Sí. Pro-racistas. Yo no dije discriminación. Dije de que la mayoría, de que nosotros pusimos un nos planteamos de que fue una fachada todo lo que es la cumbre, porque la mayoría de los discursos que hubo de los chicos que vinieron de la juventud de distintos países era un discurso progresista a pro gobiernos. O sea, no es que digo de que esté mal de que se haya formado la cumbre, y la, sino es el hecho de cómo no se ha podido llegar a llegar a poder entre todos los jóvenes poder establecer algo. Y sí lo cuestionamos, el hecho de que haya mucha masa a que tú puedas agarrar y puedas trabajar en mesas es muy distinto al hecho de ir a escuchar quiénes están hablando y luego tengas que preguntar por lo que hablaron. Perfecto. Hemos detenido un rato tu tiempo y ahora sí, continúa ya. ¿Pudieron ir otras personas a esa mesa? ¿Pudo, que quería ser parte de esa mesa y dar una propuesta? Decir qué le gustaba, qué no le gustaba. Mejor idea. Yo soy universitario. Un universitario puede dar una mejor idea. ¿Ya? Fueron de todos los departamentos. Hubo buenas opiniones. No. Y ahora ya. Continúa. Sí, ahora el tema de los jóvenes, ¿no? El tema de los jóvenes, no sé quién dijo que no son bien tomados en cuenta en el ámbito político. Hay prensa, por favor, informémonos. Hay jóvenes que están representando, no son profesionales y están representando en el Senado, están representando alguna circunscripción. Hay jóvenes que sí se están desenvolviendo, pero esto depende la capacidad de cada uno, la formación, el interés de seguir cada uno. Antes éramos manejados por empresarios, por viejitos. Ahora la juventud también podemos dar ideas, también podemos aportar a nuestro Estado. En el tema de información, por todos los canales, yo mismo que estaba mayormente ahí en la Expo Cruz, en el poco momento que llegaba a mi casa, veía la propaganda. Ponía un canal, veía la propaganda, invitando a la cumbre juvenil, invitando a la cumbre. Yo en persona he ido a la Bola, he ido a Gabriel, he estado pegando los afiches de la cumbre juvenil para que puedan asistir. Hemos invitado a los colegios para que todos puedan asistir. No ha sido una cumbre cerrada, no ha sido una cumbre que nosotros estábamos escogiendo a las personas que nosotros queríamos que vayan. Han entrado niños, han entrado gente que pensaba diferente que mí, gente que pensaba diferente que usted. Muchas gracias. Ha sido abierto. River, muchas gracias. Ha sido muy amable. Muy bien, ahora sí. Comentaba desde La Paz, nos están escuchando por www.radiobocina.com. Un saludo para Gustavo. Y la pregunta es la siguiente, para los panelistas, la voy a direccionar, ¿está bien? ¿Era necesario realizar esta cumbre en Santa Cruz? ¿Por qué? ¿Quién quisiera responder? Uno, y quisiera responder tal vez Carolina o... ¿Sí, Carolina? Perfecto. Sí, está bien direccionado. Sí. Uno y uno. La alternancia. Bueno, es un tema técnico. El Centro Ferial de La Paz inauguró hace 2 o 3 semanas. Santa Cruz era la única alternativa técnica viable que tenía la infraestructura de un campo ferial y una capacidad hotelera que dio cabida en cierto volumen al flujo de personas que se tenía previsto. Era un tema meramente técnico. Gracias, Miguel. Ahora vamos a ver cuál es la opinión de Carolina respecto a la pregunta. ¿Quieres que te repita la pregunta? Sí, muy bien. Gustavo desde La Paz nos pregunta, ¿era necesario realizar esta cumbre en Santa Cruz, Bolivia? ¿Por qué? Creo que toda la fachada que se creó en el campo ferial de la exposición, paredes falsas, pisos falsos, todo eso se podría haber hecho también en La Paz, en Cochabamba, en cualquier otro lado, ¿no? Sí, es un buen argumento el de que la infraestructura aquí en Santa Cruz es la adecuada, pero yo creo que es algo real y no podemos pecar de ingenuos. Santa Cruz es el centro del poder económico, aquí están los medios de producción, los medios de comunicación se manejan desde aquí. Es una plaza que poquito a poco el gobierno con alianzas ha ido conquistando, alianzas con la alcaldía, que todos lo sabemos, y con muchas otras autoridades, muchos de perfil bajo, muchos que no aparecieron, pero se sabe que hay una alianza así y un afán de conquista, de lo que vos mismo mencionaste, los bolsones electorales. Santa Cruz es una plaza que necesita conquistar Evo Morales, porque Jessica Jordan no pudo ganar en el Beni, y aquí no sé si con Muriel Cruz hubiese podido, que ahora va como diputada, pero están haciendo lo imposible y están jugando el juego de la política, el juego del poder. Es un juego político de poder, de dinero, de intereses económicos, y no como jóvenes. Por favor, no pueden pecar de ingenuidad y pretender justificar lo que sucedió, el dinero que corrió. Los empresarios pusieron dinero, autoridades y políticos pusieron dinero para apoyar, para pagar refrigerio, para pagar una cosa, para pagar otra, en esa alianza económica por intereses, porque también hay muchos intereses en temas de exportaciones, de qué sé yo, de precios, hay muchos intereses, y eso es lo que ha sucedido. Hubo una alianza y para Evo fue la oportunidad clara de poder aliar y concluir y terminar, digamos, llegar al clímax, digamos, de la alianza con el poder político de Santa Cruz. No podemos ser ingenuos, por mucho que ustedes le hayan puesto mucha buena voluntad, hayan pegado afiches, se hayan amanecido, que está genial en el espíritu juvenil, pero no pueden, en este espacio, que es un espacio abierto, libre, de debate, no podemos quedar de ingenuos, ¿no? Hay que asumir eso y pretender justificar algo así. No se escucha bien. Muchas compañero. Gracias, Carolina. Muchas gracias, Carolina. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas del auditorio al panel. Sí, eso va a ir por alternar. ¿La respondes, de acuerdo? Vamos a ver quién va a preguntar en el panel. Pregunta, ¿puedes anotarlo, Laura, por favor? Pregunta, ¿no? Julia, perdón. Pregunta Julia. ¿Cristian? Pregunta Cristian, luego. Muy bien. Otra pregunta por allá. Pregunta Navi. Pregunta Rafael. Y cerramos con Juan Pablo, ¿de acuerdo? Y luego respondes mi pregunta, ¿ya? Perfecto. Pasamos con Julián. Creo que podemos hacer más preguntas, ¿no? Creo de que está interesante el debate. Participación muy activa entre auditorio y panelista. Lo felicito, bueno, de verdad. Bien, Julia, vamos con tu pregunta. Bueno, ya hace rato igual la lancé. Era, como mencionaste, que hubieron demandas, hubieron quejas de parte de la población juvenil. ¿En qué se quedó eso, no? ¿Se plantearon soluciones para eso? ¿Dónde se quedaron? ¿Solo se quedaron en documentos? ¿Un documento lleno de quejas? ¿Un documento de planteaciones de soluciones? ¿O qué tipo de no sé qué tipo de quejas hubieron desde qué colectivos, no sé? ¿Es para Miguel? Perfecto. Miguel responde entonces. El tema de las demandas juveniles, nosotros, la cumbre como tal no buscaba la solución de esas quejas, sino la visualización de los problemas de la juventud. Si bien entendemos que la fuerza de las revoluciones y de los cambios son los colectivos sociales y la población en general, no busquemos una tutela estatal. Es decir, está bien exigirle al Estado los deberes que tiene que hacer, pero lo que no es paro de escuchar aquí, ¿y por qué no hicieron esto? ¿Y por qué no hizo el Estado esto? Es los colectivos sociales, esa es la fuerza real de la sociedad, son los colectivos de mujeres, colectivos de indígenas, colectivos de obreros, campesinos, los que tienen que presionar. La tutela estatal mata toda esperanza revolucionaria que existe. La tutela estatal es la que te institucionaliza los colectivos sociales y los mata. Mata toda aspiración de cambio, toda aspiración de revolución, todo sueño. La institucionalización mediante las subvenciones que te dan mata eso. Por eso hay que defender la independencia de las organizaciones, el fomento de la creación de estos colectivos. Un dato que nos decía el compañero de las asociaciones de alumnos de secundaria es que después de la cumbre hubo hubo un fervor por la gente, por empezar a organizarse. Así no sean colectivos netamente políticos, revolución, ya esos pelados se están organizando y están formando colectivos que pueden derivar en unas demandas buenas, pero está en la mano de ellos la demanda. ¿Es sobre este punto? Sí, exactamente. ¿Qué pasa después de la cumbre de la juventud? ¿No? Estos grupos, hay organizaciones en los colegios que quieren organizarse. ¿Y ustedes qué papel juegan ahí? ¿Están haciendo un seguimiento? ¿Hay una idea de no hay una idea, no hay un proyecto post cumbre de la juventud entre ustedes? O sea, ¿ustedes fueron contratados como la expresión para hacer la cumbre de la juventud? ¿Las demandas de ellos se presentaron en el gabinete del vicepresidente y listo? Quiero entender. Ya. ¿O hay un proyecto para continuar, para seguir organizando jóvenes, para seguir reuniendo demandas, para que los jóvenes no se sientan frustrados, que dejen mirar, decir algo que se haya quedado ahí? ¿Cómo hago realidad yo todo lo que dije ahí? ¿Cómo trabajo para hacer realidad? Organizándose y luchando por lo que está. Tiene que haber un trabajo. Ya. Ya. Porque no se vuelva un ID concreto. No nos contrataron, lo hicimos voluntariamente, no nos pagaron nada, fue un proyecto simple, juvenil. El tema, no buscamos ser una supraorganización nacional que fiscalice la creación de organizaciones. La creación de organizaciones juveniles va en consonancia a la adquisición de ideología o de realidad social de la juventud. En medida que vaya aumentando esa realidad social, va a ir aumentando la creación de estos colectivos juveniles, pero nosotros no tenemos la capacidad, ¿en qué cabeza cabe que tenemos la capacidad nosotros de empezar a verificar cuántos grupos están haciendo? Lo que podemos tener es un tipo de visión general de cuántos están yendo, por opiniones que se están creando, de pelados que nos mandan estos. Si hay pelados que nos mandan a nosotros, le decimos, vení a nuestra organización para ver qué te parece, pero es que no podemos nosotros, no tenemos ni la capacidad tampoco de empezar a crear suborganizaciones, por decirlo de alguna manera. Nosotros creemos que tienen que crearse organizaciones juveniles fuertes con ideología e independencia ideológica, y de obviamente afines a nuestra ideología, porque de nada nos sirve que se creen organizaciones juveniles que me defiendan la capitalización de la educación, por ejemplo. Ya. Vamos a pasar con Cristian Ewes va a preguntar. Ya. Hola, yo he sido el que los ha estado jodiendo a los cuatro para que vengan aquí. Muchas gracias por... Miguel... ¿Tú crees que es necesario? O sea, dijiste que quien en su sano juicio se opone a un puente, a una agüita que han puesto ahí, una huevadita, o una avenida que mata gente, si es al costo de alimentar nuestro sentido de la ciudad maravilla de Bolivia, si es al costo de alimentar nuestro sentido de los pueblerinos que necesitamos maquillarnos. Lo han hecho mujeres creando, han demandado, y también lo he visto justo, yo estaba viajando en ese transcurso de la cumbre, estaban deportando hippies, o sea, ¿para ti eso lo vale? Que se haga una avenida, que se haga una agüita, o otra cualquier huevadito, se llene la ciudad de bandera, y no podamos oponernos a eso. Por otro lado, ¿cuál fue la participación de Cañoto más allá de gritar Evo, Evo, Evo, cuando estuvo Evo Morales dando su discurso? Otra cosa también, Carolina, ¿por qué Mujeres Creando no estuvo en la cumbre de mujeres? Un colectivo que lleva 20 años de lucha lésbica feminista que no estuvo en la cumbre de mujeres, me parece demasiado fatal. Y otra pregunta última, ¿por qué me negó usted el documento previo de la cumbre juvenil? Usted me lo negó el documento previo. Bien, vamos primero por la pregunta. Ya. Luego hace la justificación. ¿Cuál era la primera pregunta? De las infraestructuras, ¿no? Pueblucho. Yo creo que hacen falta aseguro que no salió de la cumbre. Que me han perseguido a mí y a mi familia por tema de minoría social. Eso es sucio, da asco y no es correcto. Y lo demando, rotundamente, contundentemente lo demando. El tema del documento. Cuando vos me lo pediste, ese documento estaba en plena redacción. Yo estaba sudando. ¿Qué? No, claro, claro. Nosotros estábamos typeando esos papelitos picados que nos fue pasando los pelados, porque no les dio tiempo y nos pasaban sus papelitos con opiniones. Yo y otra compañera tuvimos que tranquilizar todos esos papelitos, porque es justo, si una persona se da el tiempo de escribirlo y nos lo da, tenemos que incluirlo al documento. Y teníamos la... se ha dado el trabajo de typearlo, fundirlo, sino tenía que pasarse de una manera mucho más institucional, por decir, una formalidad simplemente. Pero no fue la intención tampoco. Muy bien, gracias. No, claro, pero el documento se entregó justo finalizando la cumbre. Bien, hubo una pregunta, hubo una respuesta. Vamos con la pregunta de Cañoto. Le decías a Cañoto si fue su papel, ¿no? ¿Cuál fue el papel de la agrupación Cañota? Talleres, hacemos seguridad ciudadana, cómo poder prevenir la inseguridad, porque la inseguridad empezamos desde la creación de nuestra casa. En la G77, sí, nosotras solicitamos credenciales para ingresar a la cumbre de mujeres y, si no me equivoco, creo que fue la ministra de Autonomía, le respondió a la compañera María Galindo que nos daba una credencial. Entonces, para nosotras era una burla y era como decirnos, mejor no vengan, no queremos que vengan muchas de ustedes, ¿no? Entonces ahí María Galindo escribe un comunicado y explica en detalle esta situación y el por qué no vamos a participar de la cumbre de mujeres, porque una credencial era una burla total y nosotras tampoco hicimos ninguna acción afuera, porque son espacios que no se pueden desperdiciar o son espacios donde no, una acción no es... lo que pasa es que parece, cuando lo ven, parece que es facilingo, ¿no? Nos juntamos cuatro, vamos y gritamos. Y no, lleva un tiempo, lleva medir muchos temas, lleva un tiempo de organización, ¿no? Y por lo tanto, si hacíamos una acción, tenía que ser, o si interveníamos, o si participábamos de alguna manera, como mujeres creando, tenía que ser adentro y en otro contexto, ¿no? Entonces, preferimos tampoco forzar la situación porque además creíamos que al final dijimos, si hubiésemos ido hubiesen tenido más prensa. ¿Tenían entendido ustedes? Entonces, al final creo que dijimos... Claro, ¿tenían entendido ustedes si otras organizaciones femeninas, puede ser como indígenas, se podían acreditar y cuántas acreditaciones le daban? ¿Tenían la información? Sabemos que las organizaciones podían acercarse y recibir varias credenciales. de creo que eran 3 credenciales o 5 credenciales por organización. Uh-huh. Había un cupo, siempre hay un cupo, ¿no? Claro. No es una, ¿no? Fueron organizaciones de mujeres, vinieron de otras partes de Bolivia, pero no hubieron como tal organizaciones feministas inscritas, ¿no? No, que tengamos entendido, no participó ninguna organización feminista dentro de... Pero tienes contratado de que otras organizaciones de mujeres, no necesariamente feministas, tenían un cupo que hasta 3 personas por... Hasta 5. Bueno, en realidad lo que pudimos ver, una compañera ingresó como periodista, eran delegaciones en realidad. Y a Mujeres Creando le ofrecieron uno. Sí, claro, habían micros, ¿no?, que traían a mujeres. Eran delegaciones grandes. Pero, claro, lo mínimo era, bueno, 5 se entregaba por organización. Es que sabemos que en este evento no solo participan las organizaciones que van y piden, sino que también participan otras organizaciones aliadas, ¿no?, de mujeres. ¿No? Y, bueno, sí, a nosotras una burla. Y bueno, hubo una respuesta, sí. Perfecto. Porque esta gestión se hizo en La Paz. Nosotras enviamos una carta como Mujeres Creando, solicitando credenciales para compañeras de Santa Cruz y de La Paz, si no me equivoco. Y la respuesta fue, le damos una credencial, ¿no? Vía mail fue la respuesta. ¿Sería lo mismo como que alguien se pueda acreditar individualmente? Claro, es lo mismo que decirte... Mira, no vengas mejor, porque Solinga no vas a poder, digamos, ¿no? Ahora sí, va a preguntar Navi. Estaba en la charla. Es una pregunta para Navi, la columna azul, y también para la Juventud Cañoto. ¿No creen que es preocupante de que sí es cierto de que la juventud ahora tiene espacios para hablar y que dentro del gobierno está viendo el movimiento de la generación... de la juventud, de la generación Evo, pero no traen que nos utilicen la imagen para ustedes? También me gustaría que den su opinión de esto, Paulo y Carolina, ¿cómo ven esto de que estén empezando a utilizar a la juventud como una imagen? Porque ya se hizo en ámbitos políticos anteriores, la mujer en lucha y bla, bla, luego se la reivindica y se le utiliza como imagen político. Eso es uno. La segunda pregunta que tengo es sobre esto. Esto es para los dos. La siguiente es sobre esto de los 75,000 que se gastaron, y tengo lo mismo que Julia. Es muy preocupante de que puedan decir de que se tenía que gastar, porque son personas que estaban viniendo a representar distintos países y son personas representantes, cuando en realidad este dinero se podría haber gastado en otras cosas más que esta ciudad lo... ¿No creen que solo el hecho de solo poner muy bonito como una pasarela, que es, como muestra a los jóvenes, etcétera, y desarrolla y es partícipe de diferentes políticas que atañen a su colectivo. En la redacción y debate y socialización de ciertas leyes. No es aquí está la ley de la juventud. No, la ley se redacta desde abajo, desde una propuesta ciudadana, y va subiendo los diferentes órganos hasta que se... Es una petición social. La ley, por en teoría, y ahora estamos aumentando en que se consolide aún más este sentido, la ley es el reflejo de una necesidad social. Que hay leyes que no lo son. El tema de lo... ¿Cuál era la...? No, Ya. Preocupante, preocupante es que a esta ciudad le sobre venga reduciendo durante cuarto año su POA. Es decir, yo como órgano nacional doy a vos, Santa Cruz, 5 mil millones y tenés que gastarlo. Pero si no lo gastas, yo te lo reduzco hasta el nivel que no lo gastaste. Ya 4 años sin gastar la plata. Eso es lo ofensivo. Eso es lo ofensivo. Y el tema, vuelvo a reiterar el tema de la identidad. No, ese es el tema. No de... Valió 75 mil para que nos vean como... Me refiero al tema de... Valió 75 millones de dólares. ¿O siete, cuánto era? 75, ¿no? Bueno, como sea el numerito. Valió esa plata a fin de que nosotros... creamos en que tenemos la capacidad de ejecución de ciertos eventos internacionales y tengamos, no estoy diciendo que sea absoluto ese evento la totalidad, pero que fue un factor a favor de, están diciendo, son capaces de organizar un evento de tal magnitud de 133 países y tener una relevancia y un papel. No me gusta la postura boliviana, no estoy diciendo que no, porque no tenés que ocupar con el tema nacionalismo, etcétera, sino como una identidad, ya sea local, regional, nacional, pero un sentir propio del orgullo que estás haciendo es algo de una cuestión participativa. Muchas gracias. Ahora va a responder Cañota también. Tú me puedes decir, ya se hicieron la avenida G70, se construyó el Parque de las Banderas en 3 días para demostrar que fue lo más, que Santa Cruz está muy lindo en el primer anillo, segundo anillo, tercer anillo, cuarto anillo. Pero ¿qué pasa con los otros barrios? Acá tenemos niños que están pasando clases en casas de... ¿No podrían haber invertido ese dinero o parte de ese dinero para terminar de construir igual en 3 días? Entonces, ahí es la cuestión, o sea... No es de que gasten el dinero, sino se está, ¿en qué están gastando? Muy bien, vamos a darle la oportunidad también de que responda el joven de la organización Cañoto. Por favor. A los jóvenes nadie nos utiliza. Los jóvenes, nosotros los jóvenes somos autónomos, nosotros elegimos lo que vemos, lo que está mejor. Nuestra identidad no se vende, no se negocia. Nosotros pensamos, no nos están utilizando, nadie no nos utiliza. Tampoco nosotros no nos dejaríamos utilizar. Ahora pasamos con Pablo, vamos concluyendo, tenía una pregunta. Está bien, vamos continuando. La inversión. Tenías una pregunta que era sobre Pablo, ¿cuál era la pregunta? ¿Podemos recordar? Es la misma pregunta. Sí, de la manipulación. Sí, la juventud para ser manipulada, utilizada, sí, necesita, en cierta forma, muchas veces existe una cuestión de manipulación, utilización de personas, sean conscientes o no, por cuestiones de intereses, muchas veces manejo de posición de trabajo, cuestión económica, interés político, partidario. Por ejemplo, una de las situaciones es que asistí a una reunión que era posicionándose para ser diputado por mi zona, y entonces decían la organización del MAS que se iban a tomar ciertos temas, siendo que muchas veces se ha cuestionado la cuestión de la explotación desconsiderada de los recursos naturales y todo, y incluso ahí decían tenemos que hacer todo esto, si no el gobierno se va a poner mal. Entonces había y no se respetaba muchas veces las decisiones. Bueno, si no estás de acuerdo te salís. Entonces ahí creo que sí hay una cuestión de manipulación, hay tal vez una cuestión de no solo de personas que tal vez no son críticas, sino también de ser sumisos ante ellos. Entonces yo lo que veo después de este año electoral, se va a venir un año de un gobierno bien fascista, vestido de izquierda, un gobierno de que se viste de defensor de la madre tierra, pero está atacando a la deforestación, está aplastando a los pueblos indígenas. No vamos a convertirlo esto en... ¿La represión no es fascismo? Muchas gracias, Pablo. Vamos sobre el tema. Les recuerdo nuevamente de que el debate se centra en lo que fue la cumbre G77, ¿de acuerdo? Yo creo que los partidos, las estructuras de poder, siempre son utilitarias, ¿no? Creo que es parte de la naturaleza, ¿no? Conseguir la hegemonía del poder te lleva, digamos, de alguna manera a utilizar, a manipular. Cuando son estructuras verticales, siempre es inevitable que haya un grado de manipulación y de utilización, ¿no? Las campañas políticas te manipulan, la propaganda política te manipula, la publicidad comercial te manipula. Yo creo que sí, estamos todos utilizados, vilipendiados y manipulados, ¿no? Lo importante es darte cuenta y intentar ver de organizarte, crear organizaciones, crear propuestas al margen de estas estructuras, ¿no? Estructuras verticales y que buscan, se centran en un líder, ¿no? Hegemónicas, así, ¿no? Gracias, Carolina. Tenemos una última pregunta y luego Juan Pablo, ¿no? Sí, una última pregunta con Rafael Arancibia. Sí, vamos a terminar el debate con Rafael. Hay dos anuncios, así que quédense, por favor, ¿de acuerdo? También una especie de reflexión para todos. Me encanta que haya... Nosotros lo platicamos dentro de la cumbre, que era el tema del conflicto generacional. Y eso es muy sano y muy... Ahora yo le pregunto a usted, compañero, que escuché hablar durante todo el debate, hay que crear alternativas. O qué sé yo. Ya, ahora la pregunta, ¿qué alternativas están creando ustedes, por favor? Para generar la visión identitaria de nuestra cosmovisión, nuestra forma de cultura, nuestra forma de ver el mundo, nuestra identidad cultural. ¿Qué están haciendo específicamente para Pablo y bueno, la compañía? ¿No? Espera, un segundo. Bueno. Y un comentario al respecto también para Pablo. Hay un conflicto de no saber identificar el verdadero enemigo. Hay un derrape histórico que siempre hacen y es propiamente de los trojos. ¿Ya? Propiamente de los trojos. Y se lo digo así. Paulo, vamos a pasar a despedir a los paneles. Ya. ¿Qué alternativa se está generando? Bueno. Durante todo este tiempo yo vengo 10 años trabajando tratar de consolidar ciertas estructuras, no solo que sea teórica, sino también que se lleve a la práctica. Durante todo este tiempo, por ejemplo, hemos consolidado un centro cultural que es acá en la Villa Primero de Mayo, se llama Espacio Kempf. Llevamos 2 años y medio haciendo un montón de actividades culturales, sociales. Después hemos consolidado una revista que se llama Revista Reacción, donde se hace diferentes análisis y se dan propuestas. Otro tipo de cosas es generar talleres, charlas informativas de diferentes temas amplios, a partir de la comunicación, debates, y entonces partir desde eso, de que sí se va, es algo muy nuevo, es algo muy es algo que recién está dándose, tal vez no es un mercado bien conocido, tal vez no es una posición muy, muy valorada aquí en Bolivia o en Santa Cruz específicamente, pero está renaciendo, está empezando a crearse o consolidándose ese tipo de cuestiones que para mí considero o al colectivo es que le están echando mayor fuerza, mayor ganas, porque no es que el gobierno esté impulsando o queriendo consolidarlo, Más bien, el gobierno trata de que este tipo de cuestiones se vayan disminuyendo, se vaya disminuyendo no solo la cuestión de gente crítica, no solo que no hayan personas que estén viendo sus pareceres, sus intereses personales, grupales. Más bien, trata de que, como ha sucedido con esta cumbre, trataban de que no tengan posiciones críticas o fuertes ante lo que ha sucedido, como por ejemplo el hecho de los transgénicos, que no se ha tomado en cuenta. Y muchas de las cuestiones no quieren que el gobierno esté ser tomadas en cuenta porque hay otros intereses. Entonces, por eso yo digo de que sí se necesita fortalecer estas alternativas, pero va por buen camino. Muchas gracias, Pablo. Pero es por otro lado. Para la conclusión, vamos a cederle el micrófono a Juan Pablo, luego hago nuevamente uso de la palabra. Bien. Nosotras somos un centro infantil con de trabajo. Los niños, nuestro centro infantil, al de otro. De esa manera, tenemos una radio de compañeros maricas, están las trabajadoras del hogar, hay un colectivo. Y también haces un programa, el banco gana y a mí no me da la gana, que es un análisis del sistema bancario. Tenemos Radio Deseo 103.3. Por otro lado, tenemos una oficina de usura bancaria, una compañera que es abogada, brinda asesoramiento gratuito a todas las mujeres que están pasando por... Eso es súper concreto, acompañar a una mujer informada sobre las normas legales, que se dé cuenta que están robando y ayudarla a que le den una solución. Si es necesario hacer una acción pública, la hacemos para colaborar a esa compañera. Y voy terminando. Tenemos la oficina Mujeres en mujeres que están pasando todo tipo de violencia física, pero además laboral, económica, en la calle, universitaria, también asistencia familiar y en el tema de tenencia de hijos e hijas. Más concreto que eso. Ahora sí, continuando con el punto sobre la conclusión, Juan Pablo, tienes la palabra. Ya, tengan todas y todos muy buenas noches, es un placer tenerlos acá presentes. Y efectivamente, ¿no? Yo tengo, estuve escuchándolos plenamente a todas y todos ustedes, sin embargo, a mí me preocupa de que en pleno siglo XXI todavía nuestra sociedad esté pensando o esté actuando en el marco del patrón y el servil. Lastimosamente, por muchos años, y esto es muy cultural también, obra que se inaugura, toda la gente aplaude, hace una magnificencia, digamos, al representante, bla, bla, bla, y tarará, tarará. ¿No? Entonces, esas cosas te hacen pensar y te hacen creer de que no estamos bien ciudadanamente, de que nos falta mucho por crear, mucho por transformar en Bolivia. Y ahora mismo, cuando este gobierno tuvo toda la oportunidad de poder manifestarse de manera plena, de poder manifestarse de manera social, está volviendo culturalmente a ese mismo paradigma de siempre. ¿Correcto? Entonces, se hace campaña desde gobierno, desde los gobiernos, en realidad, municipal, departamental, nacional, y la gente sigue siendo servil ante las autoridades. Y otra cosa más que me preocupa, miren, yo he estado trabajando, yo tengo todavía 30 años, pero soy viejo lobo de mar en temas de juventud, porque vengo trabajando desde hace muchos años temas de juventud en cuanto al anteproyecto de ley de juventud a nivel nacional, a nivel departamental inclusive. Hemos tenido movimientos muy grandes a nivel nacional y otras cosas que lastimosamente no dieron los frutos necesarios y convenientes, pero la lucha siempre ha estado vigente, siempre hemos sido trascendentales en lo que hemos hecho. Sin embargo, también creo que es bueno mencionar de que los jóvenes tenemos que ser contestatarios ante una realidad, no tenemos que estar todavía sumisos ante las imposiciones que se vienen desarrollando en todos los niveles de gobierno. Tenemos que ser propositivos. Y cuando hablamos de ser propositivos, ya lo mencionó, por ejemplo, el compañero Paulo, la compañera Carolina, Reader, tú también mencionaste, ¿no? Estamos generando espacios de participación de los jóvenes, procesos que impliquen esa pertenencia de un Estado, de una sociedad totalmente crítica, participativa, política, pero no en el sentido partidario. Y ahí nos estamos equivocando todos. Y si no somos todos, por lo menos una gran mayoría, ¿no? Entonces, yo creo que en vez de poder generar inversiones que han sido totalmente mal planificadas, lastimosamente, y no me gustó cuando uno de ustedes mencionó de que, es que Santa Cruz, siendo uno de los pilares fundamentales, no tiene obras, no tiene tantos y demás. Pucha, pero este es un problema de planificación, es un problema de manejo y redistribución de los recursos. Esa es una cuestión totalmente económica que implica muchos términos sociales. Entonces, ahí te hace entender de que todavía no estamos preparados para poder afrontar estas cosas que fueron muy importantes para Bolivia en el mundo, como por ejemplo la cumbre G77, que yo no estoy en contra de la cumbre G77. Sin embargo, creo que no fue la manera de hacerlo, ¿no? Porque pudo haber sido diferente. Se pudo haber generado incluso educación en los colegios. Se pudo haber trabajado temas políticos y no partidarios, por ejemplo, en las unidades educativas, en las universidades, etcétera, etcétera. Haber generado mayores espacios de participación de los jóvenes plenamente. Pero lastimosamente no se hizo eso. No se hizo eso. Y ahí yo totalmente le doy la razón, por ejemplo, a mi compañera Navi y a otros compañeros, si bien no fui yo a esa cumbre, fueron representantes de San Isidro para poder entender, incluso documentar el proceso que se siguió ahí, ¿no? Entonces, de aquí en adelante es empezar a ser contestatarios, es tener propuestas, elaborarlas. 6.000 jóvenes harían pues una revolución ante el gobierno, ante los gobiernos, si tan solo se plantearan de poder hacer un seguimiento específico de las demandas que se podrían generar. No se hizo. Y quedó de nada. O sea, el que viene después de la cumbre G77 todavía está pendiente, está en la nebulosa, ¿correcto? Y termino con esto. Termino diciéndoles de que si bien los gobiernos no están invirtiendo, no están generando mayor educación, mayor cultura ciudadana y demás, todavía existimos organizaciones sociales, voy a nombrar, como una de ellas San Isidro, una organización de responsabilidad social ciudadana, que no dependemos de nadie para poder gestionar lo que hacemos, empezamos a generar cambios. Y esos cambios implican el cambiar uno mismo, cambiar de actitud, fortalecer la identidad que llevamos dentro, ¿correcto? Entonces, eso nos hace pensar y repensar de que no es imposible tener un país mejor, un barrio modelo, un departamento modelo y demás. Es una cuestión de dar seguimientos, de ejercer nuestra ciudadanía plena y responsable. Y eso es lo que les invito a los compañeros, afines o no a los gobiernos o a los partidos, de que empiecen a impulsarlo. No nos dejemos meter el dedo a la boca y aceptar simplemente imposiciones vertidas. Muchas gracias y les agradezco a todas y todos por estar en esta casa y por participar en este debate juvenil denominado Periodista Virtual, y a todos los radioescuchas de RadioBocina.com. Muchas gracias, Juan Pablo. Continuando. Bueno, continuando también, pedir a cada uno de los panelistas, no sin antes hacerle también la invitación, porque desde el día viernes, el producto de una propuesta, de un proyecto de de mi persona, vamos a tener acá en el Centro Cultural San Isidro a candidatos jóvenes dando sus propuestas, recibiendo también así propuestas, ¿no? Vamos a hacer, ya tenemos confirmado algunos candidatos de algunos frentes políticos. Todo ello para que se genere un intercambio de ideas, de verdad que es necesario. Hemos visto en este momento de que faltan muchas propuestas, hay muchas demandas y necesidades que no van a ser atendidas, todo porque no hay esta comunicación, y con ello esperamos generar. Así también, dentro de esto, lo que van a ser las campañas electorales, voy a agradecer a Juan Pablo. Juan Pablo, muchas gracias por este espacio que nos brinda. Muchas gracias, René Salomón, también. Muchas gracias a todo el auditorio. Un aplauso para ustedes, por favor. Muchas gracias, Carolina Otonello, de Mujeres Creando. Nos va a hacer también una invitación. Y se va. Bueno, también quería invitarlos a todas, todos, al debate para las mujeres. Van a estar las panelistas Lupe Pérez, Cecilia Chacón, que ha sido ex ministra de Defensa, Elena Argirakis, politóloga, Nazaret Flores, dirigente indígena, y mi persona, el viernes también, 22 de agosto, en Los Deseos de la Virgen, a las 14:00 en la Casa de Mujeres Creando, en la calle Arenales, número 284, de Lilo y Aroma, a las 7 de la noche. Quedan todas invitadas, el debate es abierto, el ingreso es libre, y bueno, agradecerles también por invitarme a este espacio. Muchas gracias, Carolina. Primero en San Isidro, 4:30, y nos vamos todos allá a Mujeres Creando. Muy bien, Juan Pablo. Perdón, Pablo Gil, de grupo de la revista Reacción. Su despedida. Gracias por haber asistido, y bueno, también pueden llegar a saber más de nosotros. Tenemos una página web, revistareacción.org, y también pueden adquirirla de manera física. Bueno, la revista tiene un costo de 10 bolivianos, es autogestionada, es más bien una revista propositiva que va generando propuestas alternativas y que hacen debate cultural y social. Y bueno, para proponer y esperar hacer una movida de piso, a Miguel le propongo que empiece a proponer a su partido o a su gobierno que haga, como hicieron, mayor énfasis en cuanto a publicidad y propaganda del documento y de lo que fue la cumbre en sí, que haga énfasis en la promoción y en las cosas concretas de lo que ha sido la divulgación y escritura del documento y debate de la G77. También pedir a Río. Bueno, agradecerle por habernos hecho la invitación a este espacio, y decirle que la gente va a hacer una más solicitados en el debate, ¿no, Miguel? Bueno, a mí me dieron dos opciones. O hacía mi anuncio o respondía la pregunta. El compañero me preguntó, ay, perdón, si yo discriminaría a un fascista como es el Comité Cívico. La respuesta es sí. Sí. ¿Por qué? Porque la discriminación es no depende, no es siempre la misma. Yo discrimino al que busca discriminar y tiene una finalidad política. Y solamente resaltar la paradoja de aquellos que me recalcaban el tema de que colaboré con el Comité Cívico, de preguntarles si ustedes van a invitar al partido de Puto Quiroga, un reconocido fascista, colaborador de la dictadura. Y por último, decir, invitarlos a todos a la acto de mañana. El día de el día miércoles a las 9 de la mañana, recordando el golpe de Estado en memoria de los caídos. Mira que hay libre. Muchas gracias.